Lecciones de la Biblia. A continuación. Estamos cerrando nuestro ciclo de esta semana de Lecciones de la Biblia, que tuvo un título general de Conceptos Básicos del Pacto. Hoy se titula Para Estudiar y Meditar. Y quisiera terminar con un elemento clave sobre esto de lo que estamos aprendiendo para el pacto. Le recuerdo, no deje de observar y enviar a otros el resumen o la introducción que sale del sábado. Si usted está escuchando este audio a través de alguna de nuestras emisoras, recuerde que esto ya existe en un video y usted puede verla en video en un canal que se llama Bio Channel Plus. Agradecemos a todas las emisoras que nos ayudan, 9 emisoras en el mundo que nos ayudan a transmitir estos audios. Texto para hoy, Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué manera más didáctica de Jesús de resumir la relación del pacto? Un pacto es una transacción que Dios, por su iniciativa, tomó en hacerla con la humanidad. Yo soy su Dios, ustedes son mis hijos, mi pueblo. Yo les doy unas promesas y los lleno de bendiciones. Ustedes tienen un compromiso conmigo que se llama la obediencia. Para que todo eso pueda cumplirse en el pacto, yo pongo el medio que hace fácil el cumplimiento del pacto, Cristo Jesús. Por eso aquí dice, los cargados, los cansados, los estresados, los que se estrellaron contra esta vida y dijeron no puedo más, tenemos un camino, vamos a Cristo, hacemos un pacto con Él. Y este pacto nos da descanso. ¿Qué tipo de descanso? Bueno, en el versículo 29 de Mateo 11 dijo, hay que llevar un yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es un travesaño de madera que une un buey con el otro. Y ese yugo pesa. Pero ese yugo se lo voy a llevar yo. Y voy a ayudarles a llevar yo. Lo llevamos entre los dos. Pero este yugo es fácil. Y va a ser ligera tu carga porque yo voy a cargar el yugo contigo. Y entonces tú vas a tener tranquilidad y paz en tu corazón. Ese yugo que le queda pendiente al ser humano es lo que pasa después de que Dios lo salva. En la cruz, en el Calvario, se obró la obra para salvar a los seres humanos. Y ahora vamos a Cristo. ¿Y qué tengo que hacer ahora que te he aceptado? Toma el yugo. ¿Cuál yugo? Ámame y obedéceme. Señor, eso es muy complicado. A mí me encanta A, B, C, D. Y eso se convierte en mis adicciones. Y no las puedo dejar porque a mí me encantan esas adicciones y ese pecado. Y el Señor dice, yo lo sé. Yo te ayudo a llevar ese yugo y te ayudo a entrar en la obediencia. Es lamentable el favor que le hacemos al enemigo diciendo que la ley de Dios fue abolida, que ya no necesitamos obedecer la ley de Dios, cuando Él dice, tienes que llevar un yugo. No le hagamos el favor al enemigo de Dios. ¿Cuál es el yugo? Como cuando se casan los esposos. El yugo del amor, que me lleva a la obediencia. Es igual, el yugo de mi entrega al Señor a través de un bautismo. Todos los días lo veo y me relaciono con Él y permanezco en una estrecha relación de pacto. Y entonces el fruto es la obediencia. ¿Obediencia a qué? A los 10 mandamientos de la ley de Dios. Medítelo con cuidado, sin prejuicios. Analice los textos y usted podrá encontrar que la relación de pacto nos da descanso porque me libra de la muerte eterna y me hace fácil obedecer cuando camino con Cristo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.